ya lo has demostrado, que una tercera persona entre tú y yo está estorbando. Haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Enlace Conexión Mundial. Integra la red virtual más grande del planeta en una sola conexión. AIR, República Dominicana. Este país ha sido una de las economías de más rápido crecimiento durante las últimas dos décadas de América Latina y el Caribe, pero mantener ese crecimiento dinámico en el futuro y ampliar sus beneficios para más hogares y zonas en pobreza requerirá un mayor aumento en la productividad a través de la implementación de reformas para fortalecer el capital humano, la competitividad, la innovación, la eficiencia en el gasto público y la resiliencia frente a eventos climáticos, según un nuevo estudio del Banco Mundial. El informe, Repensar la productividad para impulsar el crecimiento sin dejar a nadie atrás, Memorando Económico de República Dominicana, destaca que el crecimiento económico en este país promedio, 5.8% en el año 2005-2019, más el doble del promedio de América Latina y el Caribe de un 2.6%. Sin embargo, los motores de este excepcional crecimiento están llegando a su límite debido al bajo crecimiento de la productividad en los últimos años, obstaculizando por insuficiente capital humano para atender las necesidades del sector empresarial, la ocurrencia de desastres relacionados con el cambio climático y distorsiones en mercados claves, incluyendo la asignación poco eficiente de exenciones fiscales. Diego Fernando Marulanda, Conexión Mundial, AIR, República Dominicana. En 60 minutos vuelve Conexión Mundial. Conexión Mundial. Periodismo libre y sin fronteras. AIR es Conexión Mundial. El café sabe mejor. Pruébalo. café es la energía que necesitas para conquistar el día. El café de la mañana. De la mañana, 15 minutos, un hombre iba corriendo en el campo y le aparecieron cuatro perros y lo mordieron. El hombre se desangró porque, claro, estaban en el campo y ha muerto. Siempre uno ve lo que llaman perros peligrosos, ¿no? Para el dueño nunca es peligroso. Ellos no hacen nada. El peligroso es usted. Bueno, cosas como esa escucha uno. Y de verdad que yo le invito a la gente que saca a pasear su perrito, que lo saque, como dice la norma, amarradito. ¿Sí? Los que son de raza peligrosa, pues póngale su bozal. Pero a veces uno va caminando, de pronto se le en el perro. Puede ser que el perro quiera hasta jugar con uno, pero es que uno le da temor porque los animales conocen a los que están en su entorno. Los que vamos pasando por ahí, pues como que no. Entonces, es una recomendación para los que usan, los que tienen perrito, por favor, sáquenlo amarradito para que evitemos problemas. Así evita problemas usted, todo el mundo. Además, como le digo, siempre se dice que debe saber con el perro, con su cadenita y toda la cuestión. Pero no, la gente dice, no, es que este perro no hace nada. Sí, no le hace nada a usted que lo conoce. Pero no crea que el susto que uno... Él puede, repito, venir a jugar con uno, puede olerlo nomás. Pero el hecho que te intimide, el hecho que invada tu situación interna, para uno es un peligro. Entonces, no se moleste cuando uno le diga, hermano, ¿por qué no saca el perrito amarrado ahí? Él no hace nada. No. Ojo, el perro, como la mayoría de los animales, responden a estímulos, ¿no? A estímulos, y él tiene toda la confianza con usted, que lo ha criado, que ha estado por ahí. Pero incluso, aún así, recordemos que ha habido perros de razas que atacan a las personas que siempre han vivido con él. ¿Qué les pasa? No sé, se les corrió el champú. Se volvieron locos, yo qué sé, yo no soy especialista en el tema, pero sí, cada rato uno se asusta porque salen unos perros grandotes y uno queda como una estatua y la gente, ah, pero usted es tan visajoso si el perro no hace nada. Ojo con eso, 11 de la mañana, 17 minutos, nos vamos para la actividad deportiva a esta hora en el café de la mañana. Un buen día comienza con un buen café. El café de la mañana. Enlace Conexión Mundial. Integra la red virtual más grande del planeta en una sola conexión. AIR Sports. Quedaron definidas las llaves de los octavos de final del Mundial Femenino de Fútbol, categoría absoluta, que se juega en Australia y Nueva Zelanda. El sábado jugarán Suiza y España, Japón, Noruega y Países Bajos con Sudáfrica. El domingo lo harán Suecia con Estados Unidos y el lunes Inglaterra, Nigeria, Australia, Dinamarca, y el martes lo harán Colombia con Jamaica y Francia con Marruecos. Así pues, pasarán las ganadoras a los cuartos de final para jugar jueves 10, viernes 11 y sábado 12 de agosto. Más de 8.000 atletas y decenas de títulos en juego. Por primera vez en la historia, donde 13 disciplinas del ciclismo van a disputar sus campeonatos del mundo en un mismo lugar y fecha. Desde ayer y hasta el próximo 13 de agosto, su sitio será Glasgow. Normalmente cada disciplina celebraba sus mundiales por su cuenta y estaban dispersados por todo el mundo. Hay que recordar que en el 2022 los mundiales de ruta tuvieron lugar en Australia, los de pista cerca a París, los de mountain bike en los Alpes franceses y los de BMX y freestyle en Abu Dhabi. Ahora cada 4 años, coincidiendo con el año preolímpico, y las diferentes disciplinas se encuentran en un único lugar. Desde ayer, en varios sitios de Escocia y especialmente en Glasgow como epicentro, 13 disciplinas van a entregar sus maillot arcoiris durante una cita que la Unión Ciclística Internacional presenta como el mayor evento ciclístico de la historia. Las disciplinas olímpicas pista, ruta, mountain bike y BMX estarán especialmente entregando ya un cupo de cara a los Juegos Olímpicos de París, pero habrá también modalidades menos seguidas como el ciclismo en sala, el trial, el gran fondo y el paraciclismo, que harán lo mismo. Las competencias de ruta y contrarreloj seguirán pactadas como se hicieron desde el principio para Glasgow. En Copa Libertadores, los juegos de ida dejaron en octavos de final a Flamengo 1, Olimpia del Paraguay 0, Atlético Nacional de Colombia 4, Racing de Argentina 2. En Copa Suramericana también en la ida por los octavos de final, San Lorenzo de Argentina 1, Sao Paulo de Brasil 0 y América de Minas Gerais y Bragantino empataron a 1. Hoy van a jugar Ñublense de Chile con Liga Deportiva Universitaria de Quito de Ecuador. Se corrió la etapa más determinante del Tour de Polonia 2023. En la sexta jornada que se llevó a cabo una contrarreloj individual que tuvo un recorrido de 16.6 kilómetros y que fue ganada por Mattia Cataneo del Soudal Quick-Step. Hoy se corre la última etapa del Tour de Polonia. Habrá dos puertos de tercera categoría. Ahora en la clasificación general, a una etapa del final que se corre hoy, hay un empate en la parte de arriba entre Matej Mohoric del Bahrein Victorious y Joao Almeida de los Emiratos Árabes Unidos. Soy Luis Alfredo Hernández Ramírez con Acción Mundial a eSports New York. En 60 minutos vuelve Conexión Mundial. Conexión Mundial. Periodismo libre y sin fronteras. AIR es Conexión Mundial. Conexión Mundial. El café sabe mejor. Pruébalo. Eran las 5 de la mañana, un seminarista, un obrero, con mil papeles de solvencia, que no le dan pa' ser sinceros. Eran las 7 de la mañana, y uno por uno al matadero, pues cada cual tiene su precio, buscando visa para un sueño. Sol quemándoles la entraña, un formulario de consuelo, con una foto 2x4, que se derrite en el silencio. Eran las 9 de la mañana, Santo Domingo 8 de enero, con la paciencia que se acaba, pues ya no hay visa para un sueño. ¿Quién me va a encontrar? Buscando visa para un sueño. Buscando visa para un sueño. Buscando visa la razón de ser. Buscando visa para no volver. Buscando visa para un sueño. Buscando visa para un sueño. en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. Estamos ya finalizando el horóscopo de Viviana. En el día de hoy te diré lo que los maestros ascendidos tienen para ti. Continuamos con el signo de Sagitario. Las tensiones que producirán de hoy pueden hacer que el día resulte un verdadero tormento. Y así las luchas estarán presentes en tu vida, tanto en el terreno sentimental como en el familiar. Continuamos con el signo de Capricornio. Podrías tener problemas de entendimiento con el sexo opuesto. Ten cuidado con tu agresividad. Además, tu falta de armonía interna afectará las relaciones que mantengas con los demás. Continuamos con el signo de Acuario. Podrías desengañarte hoy con una persona a la que le tenías depositada toda tu confianza. En general, la comunicación con el resto del mundo no será fluida y no entenderás el motivo. Continuamos con el signo de Piscis. Podrías llevarte más de un disgusto en la parte laboral y puede que estés un poco harto, un poco harta ya de oír comentarios que no son ciertos y de callarte. Si quieres saber mucho más de mí, podrás hacerlo a través de www.vivianavalencia.com, a través de mi Instagram @vivivalenciae o a través de mi WhatsApp +34 622 22 50 36. Muchas gracias, hasta la próxima. La vida es demasiado corta para tomar un mal café. El café de la mañana. Llegó la nueva noticia. Ajá. Oye, no te equivoques. Esto es calibre. Pati negro. Charrupia es un negro que le gusta mirar el guaguancó. Le gusta tocar los cueros con inspiración. Charrupi goza la rumba. Charrupi toca el tambor. Le gusta tocar los cueros con inspiración. por si no lo sabías. ¡Ah! Charupi. El café es la pausa que se disfruta entre el trabajo y la acción. El café de la mañana. Siempre llevo mi mujer a todas partes. Lo malo es que ella siempre encuentra el camino de regreso. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. Yo, yo, Tito el Bambino, Azota, Brand Life Music. No hay pa' nadie, pa'. Siente el boom de este perreo intenso, túmpame el guía y calma, que esta se me falla y se te veró, mi combo tan duro. Dexter, Mr. Green. Life. Music. La gloria es de mío, te lo dije. Obligado. Café sabe mejor. Pruébalo. Thank you. levántate con el café. El café. Enlace Conexión Mundial. Integra la red virtual más grande del planeta en una sola conexión. Empezamos a vivir espectáculos contándoles algo de Taylor Swift, que agendará 15 nuevos espectáculos a su calendario. Eso para el otoño de 2024, cuando regrese a América del Norte para su segunda etapa de The Eras Tour, anunció la cantante en una publicación en X, la plataforma anteriormente conocida como Twitter. El anuncio se produce después de que los fanáticos, incluido el primer ministro canadiense Justin Trudeau, le suplicara a Swift que agregara más fechas a un espectáculo que ya tiene una gran demanda en todo el mundo. La monita Taylor Swift está programando todo para tocar en 3 espectáculos en Miami, Nueva Orleans e Indianapolis, respectivamente, antes de tocar en 6 espectáculos en el Rogers Center de Toronto. Originalmente estaba programada para realizar más de 50 fechas en los Estados Unidos en total y luego ir al extranjero, a Europa y Asia, en la primavera y el verano de 2024. El espectáculo Messi 10 del Cirque du Soleil, inspirado en la vida, los valores y la trayectoria del argentino Lionel Messi, se estrenará en octubre en Buenos Aires, donde aún se palpita la emoción de la victoria de Argentina en el Mundial de Qatar. El espectáculo presentará 34 acróbatas de 15 países en un escenario que se asemejará a un estadio de fútbol y que incluirá una banda sonora con temas elegidos por Messi, como Muchachos, el himno mundialista del grupo argentino La Mosca, entre otras canciones a cargo de Sony Music. Y al cierre, la historia de la música, un 4 de agosto de 1901 nace el músico Louis Armstrong. I see trees of green. Proveniente de una familia pobre, creció en un barrio marginal de Nueva Orleans. La música jugó un papel fundamental en su vida desde muy joven, y su interés por el jazz surgió al escuchar las bandas de Nueva Orleans que desfilaban por las calles. A lo largo de su carrera, Louis Armstrong enfrentó desafíos relacionados con la discriminación racial, lo que lo llevó a desarrollar una profunda conciencia sobre el racismo en los Estados Unidos. Con el tiempo, el trompetista formó su propio grupo, Louis Armstrong and His Five, y más tarde Hot Seven, cuyas grabaciones se consideran altamente influyentes en el jazz. In the sky, also on the faces. 4 de agosto de 1901, Louis Armstrong nacía. Yo soy Federico Moritz Alzate para Conexión Mundial. Pasó a Aire Espectáculos desde másmúsica.fm. En 60 minutos vuelve Conexión Mundial. Conexión Mundial. Periodismo libre y sin fronteras. AIR es Conexión Mundial. Un buen día comienza con un buen café. El café de la mañana. Bueno, 11 de la mañana, 45 minutos, vamos llegando ya al final del café de la mañana. Qué rico y sabroso con esta temperatura. Un café cae muy bien, excelente. Pero quería simplemente, antes de irme, recomendarle para que hoy el comportamiento en la Virgen Blanca sea lo mejor. No tengamos ningún tipo de inconveniente. Ya saben, no pueden llevar esas pelotas para jugar porque eso atropella uno al otro. Eso es plástico, nada. No pueden llevar botellas, ni cuchillos, ni destornilladores, ni nada contundente, nada. Vaya a una fiesta, no a una guerra, señor. Vaya a disfrutar. Y repito, si usted es amargado, no vaya. Si está de mal genio, no vaya. Si está enfermo, no vaya. Porque nos la vamos a pasar súper guay. Si a usted no le gusta que le echen nada, quédese en su casa. Allá, véalo por ETV mejor. Y o el lunes le contamos, o mañana en Salsa Gorda le contamos, o Jackie le cuenta más tarde. Pero no vaya a amargarle la vida a nadie, ni hacerle mala cara a nadie. Un saludo a todos los oyentes que durante toda la semana han estado ahí acompañándome. Gracias. Este es el Café de la Mañana, producción de Nicky Cuervo. así como lo escuchas, ya lo saben, ¿no? Hoy ya le dimos toda la programación y hasta las 4 de la mañana. O sea, como diría un narrador de fútbol, hoy no me estaré en la casa porque no llegaré. 11:47, yo siempre me divierto aquí con ustedes, los mejores oyentes del mundo. La 96.0 en la ciudad de Cali, ahí está Oriente Estéreo, allá son las 4 de la mañana, 47 minutos. Ya está amaneciendo. 107.0 Cañaveral FM, desde Pradera, ¿ven? Y el Sistema Nacional Olímpica con Elche, Alicante y Zaragoza. Mañana, no se olvide, tempranito de Corazón a Corazón, el Top 20 Latino, la Franja Rock, Salsa de Golpe, Salsa Gorda. Luego viene DJ Ángel, al cual estamos saludando y que sé que me está escuchando. Un abrazo fuerte para Ángel y para sus familias. De modo que, lo dije, 11:48, este es el café de la mañana. En la tarde, hoy vamos a tenernos el receso en mi turno porque vamos a preparar todo para asistir al chupinazo. Creo que ya aquí va a estar aquí después de las 18 horas. Pero yo sí voy a, porque tenemos compromisos comerciales y de producción en el horario donde estamos en el chupinazo. Espero, eso sí, que John Soto, el popular John Fotos, aparezca. Si alguien lo ve, dígale que lo estoy buscando. 11:48, ese es el café de la mañana. Gracias, Cali. Gracias, Palmira, Pradera, Tuluá, Santander de Quilichao, Vitoria Gasteiz, Bilbao, Valencia, en Madrid, en París, en Estocolmo, que sé que están ahí escuchando. Y saludamos a todos los que mañana madrugan a escuchar de Corazón a Corazón las mejores baladas de los años 60, 70 y 80, directamente al corazón. Agures que les digo, pórtense bien. El café es la pausa que se disfruta entre el trabajo y la acción. El café de la mañana. Me hace daño verte, quisiera que te fueras. Diera todo por tener el poder que desaparecieras. Trato de olvidarte de cualquier manera, pero se me está haciendo imposible. Si sales donde sea, si sales donde sea, que voy caminando en una pareja que se están besando, en el arco iris con que te maquillas si no estás llorando. En toda la calle veo tu sonrisa, que sugiere tanto como Mona Lisa. Se me acaba la poesía, se me va la vida mía si te vuelvo a ver. Hace daño verte, ojalá supieras. Desear tu muerte no es suficiente, si es que se pudiera. No te pido tanto, porque aunque me duela, tengo que aceptar y reconocer que sales donde sea. Si sales donde sea, que voy caminando en una pareja que se están besando, en el arco iris con que te maquillas si no estás llorando. En toda la calle veo tu sonrisa, que sugiere tanto como Mona Lisa. Se me acaba la poesía, se me va la vida mía si te vuelvo a ver. Y si te vuelvo a ver, te juro por Dios que me mato. Quisiera que me caiga un rayo, un meteorito y desaparecer.

él sabía que yo la amaba, que era por curiosidad. Eurolatina 107.1, tu radio.